agenda pendiente. Si podemos ir a la que viene. En México, por supuesto que también existe desde sus inicios la compilación. Le es propia el material, es decir, se puede cortar, pegar. Y nosotros tenemos una tradición muy importante con los pioneros que documentan la Revolución Mexicana. Si bien la última vez hace 3 años que hacemos cuentas, Abraham, en la mesa de instituciones de las Jornadas de Patrimonio de Cineteca, Lucita Ferrer, que dirige la Dirección General de Actividades Cinematográficas, donde está la Filmoteca del UNAM, nos decía que Iván Trujillo había ya mencionado que había 1% del cine mudo mexicano salvado, y que hace 3 años, en el contexto del post-2010, podíamos contar con el 2%. Sigue apareciendo material, y esto en buena medida tiene que ver gracias a la compilación. Y me refiero puntualmente al trabajo de Carmen Toscano en Memorias de un Mexicano. El Archivo Histórico Toscano ahora está en la Filmoteca del UNAM y yo creo que van a seguir saliendo muchos materiales. Por supuesto que también podríamos pensar como otro punto clave la producción de índole activista, militante, me refiero a López Areche, con El Grito, y todo lo que está derivado en ese proceso pues de contraculturas y de movimientos sociales que tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy, curiosamente. Obviamente también la presencia de la televisión y la etapa que yo retomo, de, como la llama Laida, redescubrimientos, que tendría que ver con la obra de Gregorio Rocha, de artistas visuales tan importantes como Jimena Cuevas, Naomi Uman, Pepe Will con La Línea Paterna. Ahora, puntualmente estamos a punto de publicar, gracias al coloquio de la Red de Investigadores de Cine, el doctor David Wood, el cuasi maestro Daniel Valdés, y yo, una cartografía de las prácticas de reempleo en México de los 80s para acá. Y créanme que es muy, muy abundante. Solamente voy a mencionar los 3 apartados, digamos, las 3 pistas en las que estamos ubicando la filmografía, es decir, los títulos de las películas. Uno sería Historia, Nación e Identidad. Como un ejemplo, es lo que hace Clio, que, bueno, aquí hay muchos extranjeros, pero es lo que está haciendo en cabeza Enrique Krause, con Televisa, y que reemplean material de archivo para contar la historia en México, de México y del mundo también. Luego, y hay otros ejemplos, por supuesto, pero no voy a abundar. Está Arte y Mediación, que tendría que ver justamente con una reflexión sobre cómo usamos los medios. Y un ejemplo podría ser el trabajo de Jimena Cuevas con Cine Mexicano, que es profundamente reflexivo. Si quieren encontrar algo rápido en YouTube, está De Cuerpo Presente, que es de Marcela Fernández Violante, pero que yo le otorgo mucha autoría porque el estilo de montaje, de remontaje, es muy Jimena Cuevas. Otra sección sería Subjetividad y Memoria, y me referiría puntualmente al trabajo más reciente de María José Alós, una artista visual, que reempleó cine indie, cine mainstream, particularmente europeo y anglosajón, para contar su propia vida. Se llama autorretrato apropiado. El estudio de caso. Las jornadas de reapropiación se crearon en 2012 y pertenecían en realidad a una sección de Short Shorts. Son iniciativa del maestro Michael Ramos. Un escaparate para cortometrajes, no más de 20 minutos, aunque ha habido y celebro excepción a ciertos casos. Se ha hecho cada año una convocatoria y a partir de este año nos convocó a varios curadores, a varios interesados en el reempleo, y nos albergó el Museo del Chopo el pasado octubre. Se presentaron estrenos de largometrajes, se puso cine en línea, y solo para somatizar cómo hay un auge en esto, cada año llegaban alrededor de 50 cortos, más o menos, y se seleccionaban 2 horas, es decir, 20 cortos, 25 cortos exagerados. Y este año llegaron mil cortos de todas partes del mundo, y solamente quedaron seleccionados 4 cortos mexicanos. Bruno Varela, que también es alguien que trabaja mucho reempleo, que es un gran artista visual, y Gabriela Rubalcaba, que tiene La Danza del Hipocampo, que es un documental que pueden ver ahorita en DocsDF todavía, y que seguramente se va a estrenar, le está yendo muy bien, y que es de reempleo. hicimos un foro académico y todo el tiempo la gente pregunta qué pasa con los derechos. ¿Cómo le hacen? ¿Por qué diablos están reutilizando cine hollywoodense, cine familiar y de aficionados? Bueno, ese parecería que sí, quedó abandonado y tú compraste el mercado de pulgas las copias, no va a pasar nada. Y entonces, ya desde el año pasado, habíamos hecho este esfuerzo en el largometraje Manifiesto México. Las imágenes son de quien las retrabaja, es el lema. Y está con licencia Creative Commons, que seguramente va a ser un asunto que va a salir mucho a colación. Y tenemos esta pequeña leyenda, amparándonos, sin ampararnos legalmente, lo digo, no, en un sentido estrictamente jurídico, con la Ley Federal de Derecho de Autor. De hecho, Abraham, sin duda, va a utilizar el vocabulario adecuado. Yo soy socióloga, no soy abogada, pero aprendí justamente con él y otros abogados a distinguir entre el régimen de propiedad intelectual, industrial. No quiero abundar mucho en esto, pero lo que sí me interesa mucho puntualizar es que hay diferencias entre las legislaciones de los países. Eso es trascendental, porque mientras que John Huston pierde una demanda en Estados Unidos porque le doblaron la película, la gana en Francia. Esto es un hecho histórico. Y por otro lado, hay convenios internacionales a los que estamos suscritos y que muchas veces no se ejecutan. Depende del caso. Aquí puse las definiciones de copyright y de copyleft, y lo que más me interesa que dialoguemos es esta cuestión que a mí no me deja de llamar la atención sobre la carga ideológica que tiene el término de copyleft. Copyright a la derecha, ¿no? Como si fuera una cuestión neoliberal puramente, cuando de origen no fue. Y hace rato comentábamos, ¿no? Los derechos de los autores o de las corporaciones, ¿no? Y por otro lado, el copyleft con esta carga ideológica de la izquierda, que hoy sabemos que la izquierda puede perfectamente también ser corrupta y, perdón, no puedo evitarlo, pero ando con unas cargas por la atmósfera política en la que vivimos. Déjame adelantar en el PowerPoint. Ah, perdón, ok. Bueno, esta es la cartografía. Esa es la que sigue. Okay. Sí. Perdón, es que ya me encarrilé. Es la que sigue. Es la que sigue. Ahí está. Bueno, la pasamos muy rápido, pero les podemos pasar copia. Digamos que me parece central que esto no es anodino, vaya, que se vuelve una cuestión ideológica en el sentido literal de nuestra concepción del mundo. ¿Compartimos o no? ¿Protegemos o no la propiedad y ese qué sentido puede tener en el empleo, para no ir lejos? Ahora, lo que me interesa mucho es la condición del cine audiovisual es dual, es decir, por un lado es, no me gusta llamarlo todo el tiempo arte, pero digamos es cultura, y por otro lado es industria. Hasta aquel que hizo una película familiar de aficionado está tratando con un equipo que forma parte de un engranaje industrial. La cámara pues la produjo una fábrica, es decir, la película, es decir, quien revela, los software, etcétera. Es decir, en todo momento estamos conectados, cohabitando con las industrias. Entonces, no podemos disociar nunca del cine, del audiovisual, esta condición. Y retomando la definición de plagio literal de la RAE en español consensado, copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias, la pondría a este asunto de Manifiesto México de las imágenes son de quien las retrabaja. Y podemos lanzar la que sigue y ver estos dos minutitos para ir cerrando, por favor. Los primeros pasos en la televisión, el 2 era propiedad de la familia nuestra, Azcárraga, de mi padre, don Emilio Azcárraga Vidaurreta. Lo que pasa es que esta gente creativa, pues en cierto aspecto pensaban que iban a participar en la creación de la televisión, pero mi padre no pensaba en esa forma, pensaba que la televisión, y tuvo razón, era propiedad de la familia nuestra, Azcárraga, y había, por lo tanto, una necesidad de gentes que mantuvieran la atención en Televisa. En primer lugar, todavía estamos tratando de entender cómo o qué significa la imagen, qué es lo que es la televisión, es la transportación de imágenes, es como piensas tú, piensas en imágenes. En el fondo, la imagen es propiedad de la familia nuestra, Azcárraga. La imagen es propiedad de Televisa, como piensas tú, es propiedad de la familia nuestra, Azcárraga. Piensas en imágenes, como piensas tú, es propiedad de Televisa, como piensas tú, es propiedad de Televisa. Y cada día, y cada momento, y cada año, entendemos mejor cómo manejar la imagen. Por lo tanto, cómo manejar, como piensas tú, piensas en imágenes, cómo manejar culturalmente lo que somos. Cómo manejar culturalmente lo que somos. Cómo manejar, como piensas tú, cómo manejar culturalmente lo que somos. Cómo manejar, como piensas tú. Y cada día, y cada momento, y cada año, entendemos mejor cómo manejar culturalmente lo que somos. En el fondo, la imagen es propiedad de la familia nuestra, Azcárraga, culturalmente lo que somos. Propiedad de la familia nuestra, Azcárraga, propiedad de Televisa, haciendo lo que podíamos el ridículo. A veces creíamos que cosas muy importantes, pero por lo general, bueno, es el epílogo de Manifiesto México, que si ustedes van al sitio de las, la página de las jornadas de reapropiación, pueden ver en línea todo el largometraje, son 14 cortos. El epílogo, es el, digamos la pieza 15, es de Andrés Pulido. Tiene dos materiales, uno es una entrevista de papá Azcárraga, y el otro es un pietaje raro que se encontró en pequeño formato. Ignoro los detalles, si era un 16, un 8, super 8, donde sale muy jovencito Raúl Velasco, que mucha gente de aquí, y sobre todo la muy jovencita y la que no ha visto Televisa desde su tierna infancia, no tendrá ni idea de quién estamos hablando. Pero bueno, es un comunico, pero en América Latina creo que sí, ¿no? Es como el cine de la época de oro. Y bueno, tenemos como a un personaje central que los estudiosos de la comunicación de masas no pueden dejar de calificar como un gran manipulador. Pero con este programa siempre en domingo. Pero más allá de, de las calificaciones y que tenga esta carga en la cultura audiovisual de los mexicanos y eventualmente de ciertas generaciones de latinoamericanos y de los hispanos en Estados Unidos también, lo que quisiera apuntar es cómo, regresamos a las historiografías, yo tomaría como un hilo conductor, finalmente el reempleo, la compilación, puede ser un arma de dos filos. Puede ser una manera de dar a conocer un archivo con una vocación poética, artística, documental, usarlo en ficción para construir una determinada narrativa, etc. Sacar a la luz una película que está en mal estado, olvidada, reencontrar a un autor, a una actriz, etc. Pero también ha servido como instrumento de propaganda y eso nos enseña el cine que hemos podido volver a ver de 1914. Hace poco en el Instituto Mori hicimos con David Wood una presentación de 1914 en 2014. Y es revelador lo que este material nos muestra 100 años después. Y obviamente el gran laboratorio que fue la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. ¿Qué hace Andrés Pulido? Simplemente interviene con repeticiones. No les pone voces, no pone texto, nada. Simplemente hace, induce el material, lo obliga a hablar repitiéndose. Y sale una suerte de lapsus, como les llamamos nosotros. Yo hablo de una poética del reempleo como que, a ver, bueno, quería ponerle hoy poética del plagio, pero luego dije, pues colaborados no se dice eso sin que tenga una connotación jurídica. Y cómo en realidad, y es algo que estamos discutiendo mucho los que estamos estudiando esto y creando, que sí hay una ética, que sí hay un estatuto moral en el reempleo, justamente por esta paradoja que resumo en activismo o propaganda. Porque además varias de estas piezas son vendidas en museos, en galerías. O sea, también está como el glamour y la alfombra roja en todos estos aspectos del empleo. Y creo que podríamos luego hablar de ciertos ejemplos que son paradójicos, porque entonces ellos venden su pieza y entonces ya hay lucro, ¿no? Porque, bueno, mientras que nos mantengamos en las jornadas de reapropiación trabajando en el Museo del Chopo y etiquetando nuestras películas con Creative Commons, etcétera, pues pareciera que entonces no hay ningún problema, ¿no? Si no estamos cobrando la entrada, etcétera. Pero a ver, si alguien de pronto gana un premio, un reconocimiento y le quieren sacar en la televisión su pieza, su película, entonces no debería. Entonces es como un affair, es una cuestión que yo insisto tiene mucho que ver con ética. Y si pasamos a la que sigue, por favor. Muchísimas gracias. O sea, 20 minutos. Muchísimas gracias, Cintia. Creo que es igual. Hay mucho que aprender. Por supuesto, algunas de las cosas que citaste acá para mí son completamente novedosas. Coinciden que estamos queriendo hacer un proyecto con la Cineteca relacionado con Wikipedia, que va a estar muy padre, pronto lo sabrán. Y sí, creo que este tipo de cosas son complejas y muestran toda la extensión de la, digamos, la discursiva, la terminología jurídica, pues ya cuando se está trabajando en directo, ¿no? Cuando nos toca sufrir todo aquello que no es glamuroso, lo que es más alfombra roja exactamente, ¿no? Y que en México tiene un estadio bastante inicial. Bueno, necesito por ahí mi charla, por favor. Quería mostrarles algunos ejemplos sobre la cultura libre en México. Es algo bastante emergente, no es un fenómeno que si bien tiene raíces históricas hondas, como ha mostrado Itzia, es decir, no salió de la nada, no se le ocurrió a los activistas de Creative Commons o a aquellos que somos, que nos dedicamos a promover cultura libre, sí hay ciertas cuestiones que son novedosas, ¿no? Y que además, insisto, conforme ya ocurren en el trabajo cotidiano, en el trabajo institucional, en ese que no se ve, es cuando saltan las contradicciones, ¿no? Bueno, en esencia, creo que Abraham hablará ampliamente y con un sustento mucho más real del que a veces los activistas, en una cuestión muy aventurada o ideológica, podemos llegar a hablar. Lo que están viendo ustedes en esa imagen es un proyecto abominable que se llamó Capital Copyright. Fue un esfuerzo con fondos públicos de los ciudadanos y ciudadanas canadienses por promover y por insertar en la infancia, ¿no?, el discurso del copyright, lo cual se me hace muy lamentable. A mí, por ejemplo, me cuesta trabajo explicarle, o no me costó trabajo, sino se nos hizo gracioso explicarle a mi hija de 6 años por qué son esos clips que insertan en cada DVD, ¿no?, la gente que promueve el derecho autoral en México, explicarle y reírnos de lo absurdo que es lo del papá pirata, ¿no? Hay toda una discursiva que hay además presupuestos, ¿no? Eso es algo muy importante, hay presupuestos, hay lobby detrás de imponer la palabra pirata por encima de copia, ¿no? Por penalizar y criminalizar la distribución de material intelectual, ¿no? Cosas como esa. Bueno, el copyright en esencia son normas jurídicas que regulan derechos morales y patrimoniales. Creo que lo importante para destacar acá es la diferencia entre los derechos patrimoniales, aquellos que son lucro, aquellos que son dinero, aquellos que representan una cantidad económica. Nos estaba contando Abraham hace un momento qué tan alcance pueden tener ciertos productos de la vida cotidiana que tienen ahí pugnas legales cuando hay crisis económicas. Es algo que me sorprendió muchísimo. Y los morales, aquellos derechos que son un reconocimiento a la autoría de la obra y a su preservación. En México, por supuesto, están muy bien tipificados este tipo de derechos, ¿no?, por cada una de las obras, aunque en la legislación autoral como tal son poco específicos. México. Son bastante amplias estas definiciones. No tienen una, digamos, riqueza jurídica acorde a los tiempos que estamos viviendo y a los medios de reproductibilidad, usando un poco en términos benjaminianos. Bueno, pues algo que podemos contraponer con esta lógica autoral es este, cito un párrafo de Just Simmers, que dice: la base filosófica del sistema de copyright actual se apoya en un malentendido. La originalidad de los artistas es inagotable, en efecto, con un concepto que se aplica a creadores, creadoras e intérpretes. Pero la realidad nos indica otra cosa, porque los artistas siempre tienen en cuenta las obras creadas en el pasado y en el presente, y agregan elementos al corpus existente. Esos agregados merecen respeto, por supuesto, merecen admiración, además generan, yo agregaría este parrafito, generan una industria muy rentable, de lucrativa y además de prestigio intelectual, ¿no? Pero sería inadecuado otorgar a sus creadores, intérpretes y productores derechos de exclusividad monopólicos sobre algo que se inspire en el conocimiento y la creatividad que forman parte del dominio público y son producto de la labor de otros artistas anteriores a ellos, ¿no? Es por eso, por ejemplo, en el trabajo que verán en un momento, que les voy a mostrar como ejemplos de cultura libre, pues es donde ciertos estamentos intelectuales o académicos pueden llegar a caer en contradicción y hasta en molestia. Les voy a contar en un momento por qué. Les cuento otro absurdo, por ejemplo. ¿No supieron de esta foto? ¿No? Para quien no lo sepa, esta foto fue muy polémica, ya que el creador, le llamaremos Monkey Selfie en general, fue una polémica que hubo hace unos meses, donde esta fotografía fue tomada por el mono, ¿no? Digamos que hubo un investigado, un chico que se dedica a hacer fotografía de vida salvaje. Hay una serie que no coloqué aquí, porque por supuesto tiene derecho autoral, pero el mono empezó a jugar con la cámara y averiguó que podía disparar y se tomó muchas fotografías. La comunidad de Wikimedia Commons, que es el soporte multimedia de Wikipedia, subió esta fotografía debido a que casi en toda la legislación y en la legislación de Estados Unidos, que es donde funcionan los servidores de Wikimedia, el derecho de autor aplica para humanos, para obras que producen humanos, no para que los que producen animales. Por supuesto, vino ya después una polémica, ¿no? Alrededor de, bueno, sí, pero yo preparé el viaje, bueno, sí, pero es mi cámara, ¿no? Lo que demostró en una línea recta, aunque jurídicamente no funcionara, pero en una línea filosófica, una línea moral, retomando un poco el discurso de Itzia, que hay absurdos rotundos en 2014, ¿no? Y Monkey Selfie creo que es un gran ejemplo de esto, ¿no? Bueno, dominio público. Una obra que pasa a dominio público es con la que se pasa este régimen cuando los derechos patrimoniales expiran. En este caso, esta obra maravillosa de Saturnino Arrán, que es Mujer con calabaza, de 1915, pasa a dominio público, dado que la legislación autoral antes de 1982 establecía menos años del derecho patrimonial. Habitualmente ocurre en 50 años, 60 años, como comentamos, otros países son menos, otros son más. Por supuesto, hay esfuerzos políticos por ampliar estos plazos, ¿no? Lo veremos en un momento. En México son 100 años después de la muerte del autor. Nadie nos ha dicho por qué eligió 100 y no 99 o 95, si la efervescencia del centenario, no sé, no sabemos, pero 100 es una cifra cabalística, ¿no? Ya ven que en México y en muchas partes tenemos fetiches centenarios, ¿no? El artículo 29 de la Ley Federal del Derecho de Autor lo establece muy puntualmente, que los derechos patrimoniales estarán vigentes durante la vida del autor y a partir de su muerte, 100 años más. Cuando la obra le pertenece a varios coautores, los 100 años se cuentan a partir de la muerte del último, es decir, si el becario que escribió y participó en la compilación que le determinó el doctor, pues este becario es más joven y entonces se prolongará mucho más tiempo, cosas que pasan normalmente en el país. Y 100 años después de divulgadas. Pongo ese ejemplo de esta imagen aquí en la casa de Octavio Paz, debido a que celebramos un centenario, ¿no? Maravilloso, y también a otro grande como Efraín Huerta. Efraín, por supuesto, tuvo que ver con los infrarrealistas. Pero bueno, la noticia no es tan buena al momento en que sabemos que son 100 años después de la muerte del autor cuando expire este tipo de derechos, ¿no? Sin embargo, un fotógrafo sueco, John Leffman, en 1987 le tomó esta fotografía a Octavio Paz y gracias a que él tuvo la buena voluntad de ceder una fotografía al dominio público, podemos tener un artículo bien ilustrado en Wikipedia, ¿no? Bueno, Copyleft, como comentó un poco Itzia, es una contraposición para permitir la libre distribución de copias y versiones modificadas de una obra, de un trabajo, ¿no? El copyleft contiene o no una cláusula que impone una licencia similar. Veremos que la gradación de cómo reusar o reutilizar o reapropiarnos estas obras es muy variable. En esencia, ¿qué es Creative Commons? Ahí pongo un remix de La Libertad Viendo al Pueblo con la que usan activistas de Creative Commons, en donde esta aspiración y, digamos, ideológica o este ideal del copyleft se materializa, ¿no?, en un grupo de licencias que fueron creadas por el abogado Lorenz Lessig, que son licencias que nos permiten compartir nuestras obras con condiciones jurídicas reales. Hay un grupo de personas en muchos países, en una gran mayoría, que el ideal de licencias de Creative Commons lo que hacen es trasladarlos a la realidad jurídica de cada país. ¿Qué promovemos con Creative Commons? La libertad, en esencia, en la distribución y la modificación de los trabajos creativos, basándonos en la idea del contenido libre y modificarlos, generar productos a partir de eso, ¿no? Hay una condición, como van a ver en un momento, que pretende crear un círculo virtuoso, ¿no?, de libertad en los archivos que ya se liberaron. En esencia, o si lo resumimos en una sola frase, es pasar de todos los derechos reservados a algunos derechos reservados. Es como quitar un poco la camisa de fuerza hacia una un poco menos restrictiva. En esta imagen, ¿por qué lo hizo Lorenz Lessig? A la izquierda podemos ver una imagen de Aaron Swartz, que fue un compañero wikipedista y activista que falleció, él se suicidó ante la presión de los dientes que le mostró la industria creativa en Estados Unidos, ¿no? No pudo Aaron ante la presión de saber que iba a pasar 80 años en la cárcel, ¿no?, o que tenía que pagar multas millonarias por algo que no hizo en realidad, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos la noción de que solamente la industria del entretenimiento promueve juicios duros o que tiene presupuestos millonarios para la persecución de las personas. No, también la industria intelectual o esa que tiene un halo, ¿no?, de bondad, ¿no?, también tiene y enseña los dientes de repente, ¿no? Ahí está con Lorenz Lessig, que es el abogado creador de este tipo de licencias, y muestro ahí también en este fotograma un script de Steamboat Willie, que es el dibujo, la primera tira que popularizó a Mickey Mouse. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto Lessig y Mickey Mouse? Bueno, el Creative Commons nació a partir de que Lorenz Lessig empezó a promover el absurdo que fue una extensión que por ninguna razón más que lobby puro, en Estados Unidos en 1976 hubo una extensión a los derechos autorales, ¿no?, y el lucro que se podía generar a partir de Mickey Mouse, ¿no? De hecho, el nombre de la ley fue, el nombre extraoficial fue la ley Mickey Mouse, porque en teoría Steamboat Willie ya es del dominio público, de acuerdo a las leyes autorales ya lo es. Pues no, por alguna razón hasta el Congreso de los Estados Unidos extendió hasta el 2023 los derechos de explotación a esta tira cómica, ¿no?, que en teoría ya cualquiera la podríamos utilizar para hacer cualquier tipo de cosas, ¿no? Pero ahí se demostró tanto el absurdo que pueden tener ciertas determinaciones jurídicas y el poder de ciertas corporaciones para influir las y los legisladores de ciertos países. Por supuesto, no están ustedes para saberlo, pero hay un Mouse Liberation Front haciendo activismo. Por supuesto, también está Nina Pali, que creó esta imagen, un poco remixando y burlándose de esa ley Mickey Mouse, en donde establece que copiar no es una cuestión de ladrones, no es una cuestión punible, ¿no? Regresando a Creative Commons, tenemos tres condiciones esenciales, ¿no?, tres condiciones que podemos para la emisión de nuestras obras creativas, o si es nuestro deseo pasar de todos los derechos a algunos derechos. Creative Commons establece estas tres condiciones esenciales, la primera es atribución, es decir, que nosotros cedemos la obra siempre y cuando se atribuya, ¿no?, a nuestra autoría. También le podemos agregar una leyenda que sea no comercial, es decir, la liberamos siempre y cuando la persona que la reutilice o la reuse no genere lucro a partir de ese archivo, de esa imagen, de esa obra musical, de ese video. Y una de las que les comentaba, una de las de los candados para asegurar este círculo de libertad es share alike, que es compartir igual. Todo lo que produzcas, ya lo tomaste, permitimos obras derivadas, pero genéralos bajo la misma licencia. ¿Cuál es lo que ocurre en la realidad? Esto no pasa, ¿no? En lo general, diseñadores gráficos, diseñadores industriales, gente que se dedica a hacer producciones comerciales lucrativas, lo que hace es tomar indiscriminadamente lo que encuentran los buscadores y lo pone, sea Creative Commons o no. Comentaba hace un momento Abraham que eso, por supuesto, es una materia de riqueza para los litigios, ¿no? Que hay gente que tropieza todos los días y que tiene que pagar cosas, ¿no? ¿Qué tenemos hoy? Un ecosistema de 227 millones de fotos bajo Creative Commons. No es un asunto de hippies, no es un asunto de idealistas solamente, es algo que está ocurriendo todos los días. Tengo un amigo que se llama Eneas, que es fotógrafo, su seudónimo es Eneas de Troya, y él produce su obra de una forma, o una parte la hace lucrativa, y en la misma proporción que produce obra lucrativa, produce obra commons. Tenemos excelentes imágenes como esta, que les muestro en pantalla, que fue del 1 de diciembre del 2012. Del total de 227 millones de fotos bajo Creative Commons, el 30% son usables absolutamente con fines comerciales, y aunque sean lucrativas, aunque no se citen, tienen una licencia de dominio público absoluto desde su propia emisión, ¿no? Entonces, es algo que está ocurriendo, algo que ya pueden usar ustedes con toda libertad. Algunos ejemplos. Por supuesto, nuestro buque emblema en este tipo de situaciones de cultura libre es Wikipedia. Es un proyecto que existe, que tiene 18 millones de artículos en 278 idiomas, 4 millones en 240 mil en inglés, tiene 1,020,000 en español. Es una cifra que ningún material de referencia había tenido en el pasado. Un proyecto colaborativo que tiene una dimensión que ni los propios creadores del proyecto tienen considerados hasta el día de hoy. Son 1,500 editores cada segundo modificando Wikipedia a nivel global. Recibimos un promedio de 400 millones de visitas globales al mes. En México, es una cifra también muy grande, tenemos un promedio de 45 millones de visitas cada mes en Wikipedia, y es el octavo sitio más leído en México. Es un proyecto que lo denomino como que es el que va en la punta, ¿no?, del esfuerzo Creative Commons, porque la licencia de Wikipedia, la libertad de Wikipedia está garantizada gracias a Creative Commons. ¿Qué hacemos para que esto funcione con el sector cultural? ¿Cómo lo hacemos en el entorno de Wikipedia? Tenemos un programa activo de vinculación con galerías, con bibliotecas, con archivos y con museos. Le llamamos GLAM, que son el acrónimo en inglés, donde acudimos a las instituciones y las sensibilizamos sobre cómo reutilizar y cómo sus acervos, cómo pueden mejorar, cómo pueden tener una mayor difusión. Gran parte de los productos intelectuales, gran parte de la producción académica, como lo sabemos, duerme el sueño de los justos en las bibliotecas, ¿no? Hay gran parte de la producción académica que se produce con fondos públicos, se va a quedar ahí muy bonita impresa en ediciones lujosísimas en los estantes, ahí no pasarán. Lo que hacemos es sensibilizar a las instituciones a que ese material tenga un uso, que tenga una difusión, que tenga una preservación adicional a sus propios repositorios. Algunos casos exitosos, por ejemplo, ocurrieron en la British Library en Reino Unido, en los archivos estatales de Alemania, en el Instituto Smithsoniano. Aquí en México hemos trabajado con el Chopo, con el Museo Sumaya, que les mostraré en un momento cuál que hemos hecho ahí, con el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco. Es decir, hay muchas instituciones con las que estamos trabajando continuamente para hacer este tipo de sensibilizaciones. ¿Cómo ocurre lo real o cómo ocurre con el poder de la masa como Wikipedia? Bueno, tenemos un concurso que se llama Wikilobs Monuments. Esto es una iniciativa mundial de registro de monumentos. Le decimos a las personas, mira, aquí hay una lista de monumentos que están en gran parte del país, y hay mucha gente que no sabía que a dos cuadras de su casa hay una iglesia con valor histórico. ¿Qué tenemos en la combinación de Creative Commons, cultura libre y poder colectivo? Bueno, tenemos que en 2012 fueron 35 países que subieron 350 mil fotografías, algo grande realmente. En 2013 fueron 11 mil fotógrafos y fotógrafas que subieron 365 mil imágenes de patrimonio monumental. Ahí les muestro la ganadora en México, que fue una toma aérea de Teotihuacán. De 2010 a 2014 se han subido 1 millón de fotografías de monumentos de libre uso. Esto es algo que no tampoco había pasado antes. La gente preocupada por el entorno, sensibilizada por el valor histórico que tiene su propia ciudad, su propio municipio, toma una cámara, registra el monumento y concursa por un premio. ¿De qué ha servido esto? Bueno, por supuesto, para tener una gran base de datos sobre el estado de los monumentos de cada país. Pasó en 3 países, que de 2012 a 2013 hubo monumentos que desaparecieron por alguna razón, ya sea demoliciones, ya sea porque ganaron litigios los dueños, por lo que ustedes me digan, hay monumentos que aparecieron en Wikileaks Monuments en 2012 que en 2013 ya no existían. Entonces esto también sirve para eso, para registrar el estado monumental de cada país. Por ejemplo, con las instituciones culturales, el caso del Museo Soumaya, lo que estamos haciendo es un proyecto de donación de fotografías de alta calidad de obras que sabemos que no tienen derecho de autor vigente. ¿De qué sirve esto? ¿Para qué sirve que las instituciones hagan este tipo de donaciones? Bueno, se homologa la imagen en las redes sociales que existen actualmente en la internet. Cuando añadimos a una imagen de alta calidad metadata, es decir, homologamos con archivos legibles para humanos, pero también para máquinas, les voy a mostrar un ejemplo en un momento de cómo ocurre esto, el valor estético de la imagen se incrementa. Es decir, tenemos muchas veces desperdigadas archivos de una misma imagen que ya no tiene derecho de autor. Cuando nosotros subimos una imagen, este uso de la imagen se hace mucho más popular en detrimento de otras que tienen menos calidad. Otra cosa que ocurre cuando las instituciones hacen esto es que se fomenta la conservación en un repositorio que es estable y descentralizado. No sé si ustedes sepan, pero continuamente, como en México tenemos estos cambios sexenales, ¿no? Pues cada administración trae su propia gente, ¿no? Entonces ocurre muy frecuentemente que no tenemos la clave del servidor, entonces tenemos todo lo que se trabajó en 6 años, pues lo tiene un tipo que no sabemos dónde está porque ya lo despidieron, entonces la clave de este servidor se fue. O tenemos páginas de internet, y lo pueden ver entre 2012 y 2013, que hay enlaces, multiplicidad de enlaces rotos entre las páginas de las mismas instituciones. ¿Por qué? Porque cada una establece sus propios parámetros, sus propios sistemas. No hay continuidad informática entre los gobiernos en México, tampoco hay una legislación que establezca que debe haber estándares abiertos entre los sitios que no le pertenecen a una administración, sino le pertenecen a la sociedad en su conjunto. Entonces es muy común que se pierdan, ¿no? Que también haya archivos cerrados, es decir, que hay proyectos millonarios en los que se invierte una gran cantidad de recursos públicos, pero que igual permanecen atrás de una contraseña. También, bueno, pues el beneficio intrínseco al conocimiento humano y a la investigación. Hay gente que puede utilizar esos archivos para notar detalles o notar diferencias entre obras, ¿no? Les pongo el siguiente ejemplo con esta bella obra de Vermeer, que en Europa lo que ocurrió fue que hicieron un estudio de caso que le pusieron el problema de la lechera amarilla, ¿no? De la productora de leche amarilla, ¿no? Siguiendo la traducción literal de la obra de Vermeer. A la izquierda está la digitalización oficial que les ayudó Google a hacer al museo, ¿no?, donde está alojada esta obra, de 1660. A la derecha tenemos una imagen que fue tomada por una voluntaria, es decir, alguien que fue al museo y con una cámara casera la fotografió, y tenemos a la derecha la imagen más difundida de esta obra, ¿no? Ocurría que los visitantes, cuando les vendían postales, la gente no le gustaba la postal de la izquierda, porque en el inconsciente colectivo se había insertado la imagen amarilla, ¿no? Entonces la gente reclamaba que se hiciera con corrección, ¿no? O gente que nunca había ido al museo, que nunca fue al museo, conocía mucho más la tonalidad amarilla. Bueno, había estudios académicos consignando la tonalidad amarilla de la obra porque no la conocían en directo. Con una iluminación adecuada y con una mucho mayor resolución se tomó una fotografía más adecuada, y además con una metadata legible para humanos y para máquinas. Entonces ocurre el fenómeno de que los propios indexadores de información privilegian aquella información que está mucho más referenciada o que les es más fácil de leer, ¿no? Ya para finalizar, pues tenemos también software libre en todo esto. Actualmente existe software poderoso, estable, ¿no? Software libre estable que puede permitir el diseño, la gestión, la modificación de archivos multimedia enteramente en su proceso. Muchos reclamos a veces al software libre a su inestabilidad o que no servían para la salida a ciertos procesos de impresión, por ejemplo, ¿no? De tintas, de manejo, ese tipo de cosas, hoy ya no, ya se pueden hacer con mucha libertad. Y también para la producción y ejecución en vivo de obras teatrales, de obras musicales, también ya existen suites completas con software libre que permiten controlar un teatro completo absolutamente con software libre. Comentamos un momento sobre Chema Cerralde, él con su laptop cargada completamente con software libre produce obras de teatro completas en los principales recintos de este país. Pues bueno, por mi parte es todo, muchísimas gracias por su atención. Participación en esta sesión. Yo tengo la encomienda de hablar del tema del copyright. Pero desde el punto de vista netamente jurídico, tal vez eso no sea tan divertido como las presentaciones anteriores, pero les aseguro que es necesario conocerlo porque los problemas que se pueden generar por la falta de conocimiento de lo que la ley establece y equivocarse puede ser una equivocación muy costosa. Soy abogado, me dedico a la propiedad intelectual y defiendo corporaciones normalmente, corporaciones nacionales y extranjeras, transnacionales la mayoría. Entonces ustedes dirán, bueno, pues entonces está totalmente cargado al copyright, ¿no? Y no nada que ver con el copyleft. No, también puedo ser sensible al interés que se tiene de poder disfrutar de obras que ya estén en el dominio público. Pero es importante también reflexionar un poco sobre la base filosófica por la cual se creó el concepto o el sistema de propiedad intelectual. La propiedad intelectual... La propiedad intelectual es el género, y ahí se encuentran tanto la propiedad industrial, ya saben, las patentes, las marcas, como la propiedad intelectual en estricto sentido o los derechos de autor. Y el trasfondo filosófico del sistema, que es ya muy antiguo, que no es una invención moderna ni solamente atribuible revolución industrial, tiene como propósito el que la colectividad pueda disfrutar de los beneficios de la creatividad humana. ¿Por qué? Porque si una persona no obtiene una ventaja económica de lo que hace, posiblemente no lo haga, o si lo hace, no se lo diga a nadie. Vean ustedes el caso, por ejemplo, en el lado de la propiedad industrial, de las patentes. Si alguien... inventa un producto o inventa un proceso para fabricar el producto y no puede sacar dinero de ello, lo más seguro es que conserve esa información como secreto industrial, es decir, no se lo diga a nadie y lo explote todo el tiempo que pueda mientras alguien no descubra lo mismo que él descubrió. ¿Y qué provocaría eso? Bueno, lo que provocaría sería simplemente un retraso tecnológico, porque cuando una persona solicita y obtiene una patente, el descubrimiento que hizo queda en el dominio, no en el dominio público para ser explotado, sino en el conocimiento general para ser estudiado. Es decir, es libre el acceso a la invención para leerla, conocerla, probar con ella, mejorar. Pueden incluso patentarse mejoras a la invención que ya conocimos. Entonces, el sistema de propiedad intelectual tiene como propósito el bienestar o el beneficio colectivo, no el que realmente le reduzcan la capacidad a la población de utilizar lo que el hombre ha creado. Claro, como todo, ¿qué ha pasado? Que bueno, pues el sistema de propiedad intelectual puede ser utilizado, puede ser manejado por las grandes corporaciones para evitar que se utilicen ciertos programas de cómputo, fotografías, diseños, invenciones, y de esa manera controlar más el beneficio que se puede obtener económicamente de la creación humana. Pero en esencia, el copyright, la propiedad intelectual en general, no está diseñada o no tuvo como objeto limitar, sino dar más a la colectividad, dar el conocimiento. De hecho, es lo que hemos peleado siempre cuando hablamos, por ejemplo, de limitaciones a los derechos de autor. Si establecemos limitaciones, lo que puede suceder es simplemente que deje de haber creatividad, que se vayan a otros países a crear. Ah, porque aquí regresamos a un punto toral. Me da mucho gusto saber que aquí hay participantes de diferentes lugares del mundo. Y déjenme decirles que yo estoy hablando de los derechos de autor en México. Y los derechos de autor en el mundo son muy diferentes, país a país, región a región. Tengo el gusto de participar en una asociación de colegas, creo que tienen también industriales, comerciantes, entonces se llama Licensing Executive Society. Fui coordinador del Comité de Derechos de Autor de la Licensing Executive Society, y nos dedicamos a hacer durante varios años sesiones de expertos de diferentes países para hablar de diferentes temas. Bueno, lo que nos encontramos fue una diversidad en legislaciones locales impresionante. Y por cierto, México no dejó de ser un ejemplo de cuántas variables y distingos puede tener una ley, tanto en materia de propiedad industrial como en derechos de autor específicamente. Entonces, hago la aclaración, voy a hablar de México. No sé, por cierto, si en Latinoamérica lo que yo diga es válido absolutamente, pero la idea es que pues, la mayor parte de los países latinoamericanos derivamos del derecho francés que nos llegó a través de los españoles o directamente, y sí, por eso nos parecemos más en nuestra legislación autoral a Europa que a los Estados Unidos. Porque nosotros, en la parte relativa a los derechos de autor, tenemos la clara distinción de los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales están ligados al autor, son inseparables del mismo, son inembargables, son imprescriptibles, son inalienables. No se pueden vender, no se pueden comprar, no se puede hacer nada con ellos. Están sujetos junto al autor siempre, no se pierden nunca. Ni siquiera cuando hay una licencia libre. ¿Sí? Es decir, cuando ustedes adquieran una licencia libre, no quiere decir que no puede, que tengan la posibilidad de dejar de mencionar al autor como el autor de la obra. Que tengan la posibilidad de modificar la obra si no se les dio expresa autorización para hacerlo. No están exentos de que el autor pueda negar la utilización comercial de la misma, sin ninguna restricción. Si ya hubiera incluso dado su autorización, podía retirar su autorización y solamente pagar los daños y perjuicios. Entonces, esos derechos, los morales, no se pierden nunca y hay que respetarlos siempre. Y si no los respetamos, nos pueden demandar por no hacerlo. En cambio, los derechos patrimoniales, efectivamente, son derechos que involucran la explotación económica de la obra. Sin embargo, en nuestro sistema, en México, los derechos de propiedad intelectual, estricto sentido, o derechos de autor, protegen no solamente al derecho de autor como obra primigenia, que es la primera de los círculos que ustedes ven, sino también los derechos conexos y las reservas de derechos. Y aquí viene una distinción muy importante, que quiero que recuerden. ¿Cómo nacen los derechos de autor? ¿Cómo nacen los derechos de propiedad intelectual? Veíamos en la lámina anterior, en la propiedad industrial, la regla es que los derechos nacen a partir de un acto jurídico administrativo del Estado, de carácter registral. Es decir, si ustedes no tienen un registro, no tienen nada. Ustedes no tienen un registro, no tienen una patente. Ustedes no tienen un registro, no tienen una marca. Un modelo de utilidad, un modelo industrial, un dibujo. No existe nada de eso sin el registro. Salvo algunas excepciones, no me voy a meter en ello aquí porque a lo mejor duraría mucho tiempo mi exposición. En cambio, en los derechos de autor no se precisa ni de depósito ni de registro para que los derechos existan. ¿Sí? Es automático. En automático la ley establece que una vez que sale la obra del cerebro de su creador y se incorpora a un soporte material, está protegida. La ley es muy cuidadosa de manejar a los medios electrónicos expresamente como soporte material, o sea que si queda en un archivo digital, está en un soporte material y está protegido automáticamente. Eso es la regla general, salvo las reservas de derechos. Esas sí necesitan registro. Aunque están en el sector de los derechos de autor, sí necesitan de registro. Si no tienen registro, no valen. Los derechos morales son perpetuos. Ah, no es la que sigue, ¿verdad? Ahí está. Son perpetuos, están unidos al autor. Son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, inembargables. Y básicamente protegen los siguientes cinco derechos. La divulgación. El autor puede decidir si divulga o no divulga la obra. Protege la calidad de autor. Es decir, yo soy el autor y esa calidad no la pierdo ni la puedo ceder, ni puedo decir, bueno, ahora tú pareces como que eres el autor y yo. No, eso no se puede. El respeto a la obra. Es decir, el derecho a oponerse a toda deformación, a toda modificación, mutilación, o atentado o demérito en contra de la obra o del propio autor. El derecho a oponerse a la modificación de la obra, el derecho a retirar la obra del mercado, y el derecho a oponerse a que se le atribuya la autoría de una obra que no es de su autoría. Es decir, que me imputen a mí que soy autor de algo que no lo soy realmente, es también un derecho moral. Esos no se pierden. Y es imprescindible citar al autor cuando se utilice una obra, aunque sea con una licencia libre. Los derechos patrimoniales, desde luego, involucran el derecho a explotar la obra y a autorizar su explotación. Por eso, las licencias tienen esa base tan importante a la que Iván se refería en el sentido de decir, a mí me deben de dar una autorización de explotar la obra y de modificarla o adaptarla. Si no, no tengo la posibilidad de hacerlo. Ahora bien, hay ciertas cuestiones formales que a mí siempre me han llamado la atención con Wikipedia. Por cierto, Wikipedia para los abogados es un dolor de cabeza, porque a veces se utiliza como forma de prueba. Yo estoy bloqueado en Wikipedia, por cierto, y todo porque en alguna ocasión se me ocurrió, un colega mío, mi contraparte en un litigio, ofreció como prueba la definición de una palabra, de un término que estábamos litigando, era si el término era genérico o era descriptivo, y entonces en Wikipedia había una definición. Entonces ofreció la visita de inspección sobre el archivo en Wikipedia, ¿no? Entonces íbamos a ir al siguiente día al INPI a abrir el archivo y tomar nota de lo que decía Wikipedia. El día anterior, pues nos metimos a Wikipedia y pusimos una definición contraria a la de mi contraparte, ¿no? Al otro día apareció mi definición. Y entonces, como la había ofrecido mi contraparte, fue por prueba plena en su contra, ¿verdad? Claro que yo no me dejan hacer eso en Wikipedia, no sé por qué. Sí, creo que mi contraparte se quejó, y por eso ya estoy vetado. Pero, de cualquier manera, se puede hacer a través de cualquier computadora. Entonces, utilizar Wikipedia como un medio de prueba en un procedimiento de carácter judicial es una mala idea, porque les puede salir alguien con la estrategia que les acabo de describir. Entonces, tengan mucho cuidado. Hay un catálogo de obras protegidas por el derecho de autor, pero es un catálogo no de números cerrados. Es decir, están ahí descritas todas las obras, la literaria, la musical, la dramática, la de danza, la pictórica, la escultórica, la de caricatura, la de arquitectura, la cinematográfica, las audiovisuales, los programas de radio, los programas de televisión, los de cómputo, los las obras de arte aplicada, que son un dolor de cabeza, los de compilación, a los que se refería la doctora Fernández, pero dice la ley, y las demás que por analogía puedan parecerse a las anteriores, sí, todas las obras creadas por la creatividad humana están involucradas. Merece una mención especial la obra de compilación, porque, bueno, la revisamos en una ponencia anterior, y es importante decirles lo siguiente: pasa con las obras protegidas por el derecho de autor lo que pasa con cualquier otra obra intelectual, incluso del lado de la propiedad industrial. Uno puede innovar, y la innovación o la modificación, adaptación que haga, puede uno incluso registrarla y protegerla a su nombre, pero no puede uno utilizarla si no tiene derechos. Con la compilación pasa lo mismo. Es decir, si la compilación, si lo que compilamos está en el dominio público, lo podemos compilar y lo podemos exhibir, lo podemos utilizar incluso con fines de carácter económico sin ningún problema. Pero si lo que compilamos, y ya sabes, lo que compilamos, digo, no lo estoy definiendo aquí porque seguramente todo el mundo sabe, es simplemente agrupamos lo que ya existe en una secuencia que a nosotros nos parece adecuada, y esa secuencia adecuada es la que no se puede utilizar por un tercero. Es lo que está protegido en la compilación, no lo que está dentro de lo compilado, ¿sí? Porque eso, si estamos asumiendo que está en el dominio público, o que si no está en el dominio público, alguien nos dio derecho a utilizarlo, ¿sí? Pero es esa forma de organizarlo y de exponerlo. Vamos, eso ha existido por siempre, es antiquísimo, pero en alguna época, yo fui director jurídico de una compañía editorial, Selecciones del Reader Digest, y hacíamos libros y discos, álbumes de discos. Y lo que era, tenía un gran atractivo en los álbumes de discos, era las especial colecciones que se agrupaban. No se agrupaban por intérpretes o por autor o por género de las canciones, etc. Entonces es cómo se acomodan, ¿sí? Y esa forma de acomodarse puede reclamarse como propia y está protegida. Y si alguien más usa nuestra manera de acomodarla, lo podemos demandar. Y eso de lo podemos demandar es lo que a veces aterra. Porque sabrán ustedes que en México al menos, y lo digo para los que no están familiarizados con nuestro sistema jurídico, el litigio en materia de propiedad intelectual se ha convertido en una industria en nuestro país. Tenemos en las dos leyes que regulan tanto la propiedad industrial como la propiedad intelectual, en estricto sentido, la Ley de Derechos de Autor, disposiciones que marcan que precalculan o dan la forma de calcular los daños y perjuicios que se pueden cobrar cuando se comete una violación de un derecho de autor. Y ese porcentaje está calculado en un 40% de las ventas brutas del producto al que se incorpora la patente, la marca, el derecho de autor. 40% sobre las ventas brutas es un dineral. Es una cantidad que puede quebrar a una empresa. Entonces, hay toda una industria detrás de la utilización de las obras protegidas por el derecho de autor. Andan cazando, hay colegas que andan cazando, se está utilizando por parte esta parte. Bueno, pues entonces, incluso se compran los litigios, ¿no? Es decir, tú eres el autor, hombre, dame tu asunto, vamos a mitades, mitad tú, mitad yo, y no es poema de Amado Nervo, es simplemente tú te llevas el 50% de las ganancias y un 50% de las ganancias me llevo yo, y vamos a demandar a esa corporación porque usó tu obra. Entonces, es muy peligroso, hoy por hoy, cometer un error en materia de propiedad intelectual. Y además de los derechos primigenios, hablábamos que hay derechos conexos, que son los de los artistas, intérpretes, ejecutantes, los editores de libros, los productores de fonograma, los productores de videograma y los organismos de radiodifusión. Lo que decía don Emilio Azcárraga, que somos dueños de la televisión, tiene, tiene cierto grado de razón en el sentido de que lo que pasa por radio, lo que pasa por televisión, tienen las compañías de radio y de televisión un derecho sobre ello, que duran 50 años, por cierto, no duran los 100 años que tiene la obra protegida por el derecho de autor. Y es un derecho más que se suma. Ah, porque para esto es muy importante que ustedes noten que los derechos de autor no son una unidad en cada obra. Puede una obra incorporar más de un derecho de autor. Hablábamos ahorita, por ejemplo, las fotografías. ¿Vieron esa serie de fotografías? En una obra fotográfica, desde luego, el derecho de autor más inmediato es el del fotógrafo, ¿verdad? La toma fotográfica. Ahí yo soy el dueño de esa toma. ¿Pero qué hay con el objeto fotografiado? ¿Qué hay si es una persona? Bueno, la ley de derechos de autor, y digo la ley de derechos de autor en México, otorga a la persona fotografiada un derecho sobre esa fotografía por 50 años también. ¿Sí? El fotógrafo tiene 100 contados a partir de su muerte. La persona fotografiada tiene 50 contados a partir de la toma fotográfica. Entonces, cuando ustedes tienen una fotografía que van a incorporar a un archivo, porque de eso se trata, ¿no? De eso es lo que estamos hablando, lo van a incorporar a un archivo y lo van a tener, y a lo mejor van a vender copias de la fotografía para, pues bueno, tengan cuidado. Tienen que tener los derechos del fotógrafo. Tienen, si es una persona, los derechos de la persona fotografiada. Pero ¿qué si es, a su vez, un objeto con derechos, es decir, un cuadro? Es una fotografía de un cuadro, ya hablábamos de la fotografía de un cuadro. Bueno, pues también, si el objeto fotografiado tiene derechos de autor, la fotografía no está liberada, no está en el dominio público, hasta que los derechos del fotógrafo y del objeto fotografiado estén en el dominio público, los dos. Si no, no los pueden utilizar libremente. Claro que los acervos, cuando únicamente son consultables y no hay un ánimo de lucro en ello, como muchos de los acervos en nuestro país, pues la posibilidad de recibir una reclamación de carácter legal es muy baja. ¿Por qué? Porque mientras se respeten los derechos morales y se indique quién es el autor, quién es el titular del objeto fotografiado con derechos, o quién es la persona cuya fotografía se representa, pues nadie les va a demandar por tener una colección. Bueno, y digo nadie, pero también estamos perdiendo de vista un último elemento, que dentro de los derechos de propiedad intelectual a veces soslayamos por su baja importancia. Pero ¿qué hay con el soporte material? Es decir, el soporte material es de alguien, ¿no? Alguien tiene la fotografía, alguien tiene el cuadro, alguien tiene la escultura, y ese soporte material también pues, tiene un dueño, ¿no? Es decir, eso me acuerdo que dijo José Luis Caballero en su presentación, yo tengo un cuadro, ¿verdad?, en mi casa, en mi sala, y de repente cae en el dominio público, porque se murió el autor hace 100 años, y ya el cuadro, la obra está en el dominio público. Eso no quiere decir que van a venir y la van a tirar de la sala de mi casa y se lo llevan porque está en el dominio público. Está en el dominio público los derechos sobre esa obra, pero el cuadro físicamente es mío y ese no lo puede utilizar nadie, ni se lo puede llevar sin mi derecho. Lo mismo pasa en los acervos. La fotografía físicamente de quién es, ¿verdad? Pues si se la dan a ustedes en custodia, pues la tienen en custodia, se las dan. Si se las deben en propiedad, pues las tienen en propiedad. Pero entonces tienen que vigilar que tengan documentado quién se las dio, con qué carácter se las dio, quién fue ese fotógrafo, si tienen derechos cedidos o autorizados por el fotógrafo, quién es la persona fotografiada o cuál es el objeto fotografiado, y si la persona fotografiada dio sus derechos, y si era el titular de la obra que está fotografiada, dio sus derechos también. Ah, pero dije algo, cedió sus derechos. Y eso ya trae consigo un componente adicional muy importante. De hecho, en mayo de este año, participé como ponente en un panel así de distinguido en Moscú con expertos de propiedad intelectual de Europa, Asia, Estados Unidos y Australia. Ah, y un ponente, era un ponente ruso que es el que nos llevó más auditorio, un maestro muy destacado. Y hablábamos en ese seminario sobre la terminación, le llaman en inglés exhaustion, cuando se terminan los derechos derivados de una cesión de derechos de autor. No sé si alguno de ustedes haya escuchado antes de este fenómeno. Pues resulta que en México y en muchas partes del mundo, la cesión de los derechos de autor, por naturaleza, no es permanente, es siempre temporal. Todo este tema se hizo muy importante en el 2013, porque en los Estados Unidos la terminación de los derechos, de la cesión de los derechos de autor, es a los 35 años, pero los 35 años se cumplieron en 2013. Entonces, muchas obras cedidas, sobre todo a corporaciones, a empresas, a instituciones, regresan al autor. Lo que es alarmante es México. En México no se conoce esta disposición, nadie le presta atención, pero la ley es muy clara y dice: los derechos de autor, cuando se ceden si no se pone un plazo, solamente por 5 años. Y si ustedes le quieren poner un plazo, ¿no? Yo quiero que se ceda por muchos años, ¿sí? Nada más pueden poner 15. Hay la posibilidad de obtener una excepción y ceder por más tiempo cuando hay una coautoría de la obra o la obra representó una inversión económica muy grande y entonces podría cederse por más tiempo, pero por cierto, no se dice a juicio de quién, lo cual deja un vacío legal que es muy difícil llenar. Por eso los abogados de las corporaciones, como un servidor, alegamos, le avisamos a nuestros clientes: no obtengas los derechos que obtienes a través de una cesión, obténlos a través de una obra por encargo. Artículo 83, Ley de Derechos de Autor. ¿Por qué? Porque la obra por encargo hace que la obra nazca propiedad de quien la encargó. Y en ese sentido, ya es dueña de esa obra la corporación sin ninguna limitación. Es que imagínense ustedes, entre las obras que tenemos de derechos de autor están las obras de dibujo. El boomerang de Nike, el felino saltando de Puma, la imagen, el diseño tan peculiar de Windows, todos esos son dibujos. Y si un dibujante lo hace y se lo cede a la corporación, luego regresa a él los derechos. Y entonces le puede decir: ya no la uses, o págame otra vez, o págame más, ¿no? O págame una regalía, o mejor se las voy a ceder ahora a su competencia, que me va a pagar un dineral por ella, ¿no? Entonces, es un desastre completo. Y lo más curioso es que tenemos ya algunos litigios relacionados con la terminación de las cesiones de derechos, pero no tantos como deberíamos tener. ¿Por qué? Porque para buena fortuna de las corporaciones, es una disposición desconocida tanto por ellos como por los autores, por los dibujantes, por los mercadólogos que la hicieron. Y eso plantea, además, otro gran problema: ¿cómo contratar? Porque uno va, normalmente, las corporaciones van a las oficinas de los publicistas, ¿no? A las RAC y Leurnet, todos estos, y contrata con ellos. Pero uno no sabe cómo contrató la agencia de publicidad con el autor. Yo he defendido casos que son ahora de estudio en algunas universidades. Por ejemplo, defendí a Procter & Gamble, no solo yo, éramos un ejército de abogados, ¿verdad? Porque Procter & Gamble contrató a Leo Burnett para hacer una campaña publicitaria que se llamaba Un Mundo Mejor Empieza en Casa, y tenían un dibujo de una casita como dibujada por un niño. De hecho, el anuncio en televisión, un niño dibujaba la casita y decía, un mundo mejor empieza en casa. Contrataron para, Lou Burnett contrató para hacer esa campaña a una empresa también de publicidad que se llamaba OLT International, cuyo titular era un señor de nombre Pedro Trapero. Todo esto es un asunto terminado, público, que se puede hablar sin ninguna limitación. Y entonces, por alguna diferencia de opinión, Lou Burnett los despidió y siguió con el proyecto. Esta gente fue y registró Un Mundo Mejor Empieza en Casa y el Diseño de la Casita en clase 35 en el INPI. Y se esperó a que Procter & Gamble sacara su campaña, la utilizara 6 meses y dijo, ahora sí vengo por el 40% de las ventas brutas de Procter & Gamble durante 6 meses, y ese 40% les daba $260 millones, ¿no? Claro, hubo penalista, civilista, administrativista, y obviamente, y a mí me tocó entrar a defender la parte de los derechos de autor. Y lo que ¿cómo se ganó el asunto? Por cierto, se ganó. Procter & Gamble no tuvo que pagar $260 millones. No tuvo que pagar nada. Hubo intentos de arreglo por millones de dólares que la contraparte no aceptó, porque ellos iban por $260 millones, una cantidad significativa. Lo que logramos hacer fue, a través del derecho de autor, de esa casita que pintaban los niños. Los niños habían sido contratados a través de sus padres para hacer el dibujo. Entonces el que lo contrató, que fue Procter & Gamble, era el dueño de la casita. Entonces esa casita no podía ser una marca, porque tenía un dueño en el derecho de autor. Entonces demandamos la nulidad de esa marca y al cabo de algunos años, 6 años, esa marca fue declarada nula. Y entonces como la base de la acción era la marca, los 260 millones se les fumaron al señor Pedro Trapero de la mano, bueno, ya a su viuda, porque en este procedimiento que duró 6 años se murió uno de los abogados, se murió el actor. Esta carrera de ser abogado no es una carrera de velocidad, más bien es de resistencia. Hay que aguantar. Con todo esto, lo que les trato de decir, y creo que ya estoy tomando el tiempo, es que los derechos de autor no son el enemigo de los autores, no son enemigos de la colectividad. Bien utilizados, sirven para que la colectividad pueda disfrutar de la creatividad de las personas. Bien utilizados, es para que la creatividad siga floreciendo en nuestros países. Luego entonces, yo voto a favor del derecho de autor. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias. En nombre del grupo de Soyma LATAM, agradecemos esta interesante presentación que fue muy rica para nosotros. Ahorita quisiera que hubiera un diálogo que los participantes hagan sus preguntas. Este es el micrófono. Buenos días, muchas gracias. Mi nombre es Juan Felipe Santos, yo vengo de Bogotá, Colombia. Son dos preguntas, una para Iván, otra para Abraham. La pregunta para Iván, perdóname, un poco mal pensado. Como dice el poeta Eduardo Galeano, Colombia nos levantamos con la derecha y nos pica mucho la izquierda. El hecho de que esta cantidad de información latinoamericana esté en Estados Unidos, físicamente hablando, ¿no resulta ser bastante peligroso para el tema del, bueno, ya sabemos cómo son los norteamericanos, y para el tema de que esa información quede allá y no realmente en dominio público? O sea, esa es mi pregunta a ti, y la hago en esa, Abraham. Ahora, ¿qué pasa con el dominio de las comunidades indígenas que quieren que sea colectivo en México? No que quieren que quede en cabeza de una persona, sino que ellos se denominan colectivos y el patrimonio debe ser colectivo para ellos. ¿Existe alguna legislación aquí en territorio mexicano? Porque en Colombia pasa eso. O sea, para trabajar con comunidades indígenas a veces ellos exigen que sea colectivo, sin ninguna persona que quede en cabeza de eso. Gracias. Sí, hay disposición expresa, porque no tenemos que turnar ahora. Hay disposiciones expresas en el libro de los derechos para proteger las obras autorales de las comunidades o etnias de nuestro país. Y la forma en que se regula tiene dos bases principales. La primera, cualquiera la puede utilizar. Es decir, no es como si le hubieran relevado los derechos de autor, siempre y cuando se cite como de qué etnia proviene y en qué lugar se ubica. Y con eso se puede utilizar. Sin embargo, yo he tenido asuntos, incluso de carácter penal, por obras de etnias. Y es que no está muy desarrollado, no está muy bien entendido. El asunto, por cierto, salió muy bien. Se trataba de, no sé si ustedes han oído hablar de las muñequitas quitapenes. ¿Sí? Son famosas en Guatemala, si hay aquí personas de Guatemala y en el sur este de México, particularmente en Chiapas. Las muñequitas que uno les cuenta sus penas, las pone debajo de la almohada y se duerme, y al otro día ya se desaparecieron las penas. Bueno, esas muñequitas las pegan en bolsos. A alguien se le ocurrió registrar en derechos de autor un bolso lleno de muñequitas quitapenas, y con eso quiso demandar a varias personas que vendían bolsos. Obviamente, lo que dio como resultado, o como se defendió, es la ley de derechos de autor. Lo que hace es liberar los derechos de autor sobre las obras que producen determinadas etnias en nuestro país. Hay disposición expresa y están, yo creo que, bien. Perdóname, y cuando no, es que, claro, allí también tenemos el problema de cuando no es comunidad indígena. O sea, porque también, ¿qué pasa con las comunidades que quieren que sean colectivas, pero no son indígenas, no tienen una representación étnica, sino solamente de religión, de territorio? Cuando no es indígena, no es comunidad negra, por ejemplo, en Colombia es bastante grande. Cuando es una tiene que ser étnica. Tiene que ser étnica, si no cae en el supuesto. Luis. Y hay divisiones étnicas, por ejemplo, aquí la de los menonitas es muy importante en el norte de nuestro país, y tienen sus derechos sobre sus obras, que son típicamente menonitas, y no son indígenas, pero son etnia. Sí. Si no son etnia, perdón. Sí, a mí muy joven mi papá me dijo, piensa mal para que todo salga bien, entonces estamos en eso, ¿no? Y de hecho, en el capítulo y en Wikimedia, el apoyo legal es algo absolutamente vivo, ¿no? Es algo constante, porque ha habido compañeros y compañeras de otros países que los han demandado, incluso por esas cosas penales y administrativas derivadas de Wikipedia. O sea, sí, eso, digamos, la parte glamurosa es la que mostré en la charla, ¿no? Pero detrás de todo eso hay un sinnúmero de cosas, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Lo que mencionó Abraham es muy importante. Esta legislación de URAA, que es el acrónimo de este acuerdo de 2013, impuso una dinámica de trabajo muy radical entorno wiki. ¿Por qué? Porque, como comentas, los servidores y la legislación por la cual se rige Wikipedia es el del estado de Florida, ¿no? Del estado de California. Entonces tiene aplicaciones muy específicas. Es natural pensarlo, el hecho de que no en vano lo pensamos, hay antecedentes para tener ese tipo de inferencias. ¿Qué ocurre con Wikipedia? Es un producto cultural que responde a las cosas, es un producto que está construyéndose. Entonces no hay muchas respuestas, no están dadas. ¿Qué pasaría en este caso? Que los servidores se los apropiaran, que los cerraran y que mañana no existiera Wikipedia. Existe una gran multitud de personas que, dada su licencia Creative Commons, tiene repositorios descentralizados de todas las fotografías y de todo el contenido. De hecho, tú mismo puedes bajarte hoy un dump completo de Wikipedia, la de hoy, guardarlo y volverlo a publicar bajo otro nombre si tú quieres, no habría ningún problema. Se hace eso, de hecho, de forma periódica para evitar que ese tipo de botón rojo ocurra, ¿no? Sí, es algo que es muy, muy, muy, muy constante. Ahora, ¿qué pasa con URAA, esta legislación? Lo que ocurrió fue que como se hizo esta legislación retroactiva que comentaba Abraham, lo que hicieron los administradores del repositorio multimedia Wikimedia Commons fue que hicieron borrados masivos preventivos. Por ejemplo, es el caso de ciertos metrajes históricos de la televisión argentina, todas se hicieron en cinta. La televisión argentina, el capítulo argentino de Wikimedia, hizo una gestión de donación porque ya había expirado el derecho de autor de pasajes muy significativos, ¿no? El mensaje de Perón a la Nación, esas cosas, ¿no? Entonces, había un clip que aparecía ahí, muy padre, ¿no? En el artículo, y se tuvo que borrar preventivamente por ese tipo de legislaciones. Pero ahí están, solo que no están accesibles, pero digamos que debido a que sí hay personas, como comentaba Abraham, que están en una industria, en una lógica de búsqueda de lucro, demandando, ha habido casos de indicios penales, administrativos y jurídicos contra voluntarios y voluntarias en otros países. Para evitar y para protegerlos, el equipo legal de la Fundación, y de hecho eroga muchos recursos año con año, a defender este tipo de acciones, pero sí aplicaron un poco la clásica de acá de mata y luego viligua, ¿no? Así decimos en México, ¿no? Mejor páralo, bórralo y después, no, si después se retractan, las legislaciones también cambian, como vimos con la legislación Mickey Mouse, responde mucho a los lobbies temporales, entonces en el futuro esperemos que cambie y lo volveremos a publicar. Una pregunta para Abraham. Respecto a la cesión de derechos. Aquí en México me queda claro entonces que son 5 años, pero ¿qué ocurre cuando la cesión es por parte de un organismo, una entidad o un actor internacional que dona a una asociación mexicana o cede algunos derechos? Fíjate que hay que distinguir, bueno, primero dos cosas. En la legislación mexicana hay dos obras que están exentas de esta limitación temporal. Es la obra literaria y el programa de cómputo. En ellos la cesión puede ser permanente sin ningún obstáculo, por disposición expresa de la ley. Me dirás por qué pusieron esas dos excepciones, que por cierto no califican muy bien. En Estados Unidos no hay excepciones, todas regresan al autor. Yo tengo la culpa, un día les platicaré por qué, pero hice una presentación cuando nos tratamos de oponer a esta disposición y puse un par de ejemplos, lo hice con obras literarias y con programas de cómputo ante la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, que tenía la ley en revisión en el 2003, y les parecieron muy buenos ejemplos, pero mantuvieron la ley y excluyeron los ejemplos. Entonces, primero, dos obras están excluidas. Segundo, toma en cuenta que la mayoría de las leyes en materia de derechos de autor solamente consideran autor a una persona física. Una corporación, una sociedad, incluso un instituto, un organismo, a un internacional, no puede ser autor porque es una ficción jurídica. Es solamente una persona física, un individuo, el que puede hacer la obra. Y ese individuo es el que se la cede, ya sea a la corporación, al institución, al organismo internacional, lo que sea. Y esa es la cesión que está limitada en tiempo, la que tiene limitados los derechos. ¿Qué legislación? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Qué legislación le vamos a aplicar a esa cesión de derechos? Bueno, se aplica la legislación del país donde se celebra el acto. De suerte que si un autor mexicano le cede a la Organización de Naciones Unidas su obra en México, si no es una obra literaria, ¿verdad? Una obra de diseño, una obra de escultura, se la cedió por 5 años, si no le puso tiempo, ¿sí? Y luego ya si esa organización, ese organismo internacional o nacional o la que sea, a su vez lo cede, lo que va a pasar es que cuando se terminen los derechos de cesión, no importa quién lo tenga, regresan al autor. Y ahí es donde se arman los libros. Si el autor quiere armar libros, es el nuevo, ¿no? ¿Sí queda, se responde la duda? No sé si me permiten hacerlo un poco más específico. A ver. Por ejemplo, un instituto que tiene los derechos para proyección de películas, y permite usar esas películas para proyección en México sin fines de lucro, pero se dio los derechos, tuvo que haber sido especificado el tiempo, y si no está, como a los 5 años ya... ¿Ya los perdió? Sí, claro. Si esas películas, si esos videogramas, no están en el dominio público por naturaleza, y su autor o el titular de los derechos se los cedió a ese instituto sin especificar el tiempo, pues nada más se los cedió por 5 años. No tenemos espacio para una pregunta más únicamente por el tiempo, lamentablemente. Bueno, yo tenía varias preguntas. Yo me le siempre palabra en el ámbito de los archivos, archivos que conservan documentación que produce la institución. Por ejemplo, las fotografías que produce el personal de la institución, la propiedad, el derecho patrimonial, porque el derecho moral imagino que lo tiene el autor. Siempre. ¿El derecho patrimonial quién lo tiene? ¿La institución o lo tiene el autor? Si estamos hablando de México, y eso siempre hago esa aclaración porque no sé en otros países cómo suceda, todo depende de cómo está contratado ese trabajador en esa institución. Es muy posible que esté contratado y que por un contrato individual de trabajo, y en su contrato individual de trabajo exista una cláusula de obra por encargo. Es decir, que diga, yo soy la institución que te contrata para trabajar conmigo, pero vas a trabajar conmigo haciendo fotografía. Y todas las fotografías que tú hagas van a ser mías. Y tú aceptas que yo soy el dueño de los derechos patrimoniales de autor y que tengo el derecho a autorizar si se modifican, si se adaptan, si se cambian. Y entonces, si se contrató de esa manera con ese cuidado, la institución no va a tener ningún problema. El problema es que no tengan esa cláusula, porque entonces se aplicarían las disposiciones de la Ley de Derechos de Autor. Si no tienen una, si no hay una disposición contractual, entonces la obra es propiedad de la institución y del autor, patrimonialmente hablando, como si fueran copropietarios. Entonces es todavía más complejo. En el caso de cartas, correspondencia que hay en el archivo, porque son de una persona dirigida a otra persona. Correcto. Entonces, siempre la persona que firma la carta trabaja para la institución, ¿no? Que la tiene, que posee la carta. ¿Este tipo de documentación se puede publicar? O sea, ¿la correspondencia se puede publicar? Me imagino que es correspondencia de empleados de la institución que alcanzaron algún tipo de notoriedad o de fama y que puede ser importante por eso publicar lo que ellos escribieron. Bueno, sigue exactísimamente la misma regla, ¿eh? El autor de una carta es el autor de una obra literaria. Así la carta sea una página, 10 páginas o una cuartilla. No importa. No importa tampoco la calidad de la carta. Es el autor. Y opera exactamente igual. Bueno, muchas gracias. Yo una cosita, no para alguien en particular, pero también me parece tal vez lo que está un poco desactualizada es la, ¿no? Me parece, a ver qué opinan, la noción esta de autor, como autor único, como único, persona. En Wikipedia eso no se ve, que es más de nuestros tiempos, en el arte contemporáneo, de creación colectiva. Entonces por ahí es, me parece, en estos temas de derecho a autor lo que está faltando en todo caso es actualizar esa idea de autor. Tal vez me expresé mal. Cuando yo digo un autor debe ser una persona física, un individuo, es una persona física o grupo de personas físicas o individuos. Es decir, hay coautoría. Eso sí, lo que traté de decir cuando me expresé de esa manera es que no hay una persona moral o sociedad mercantil o civil que sea autor, ¿sí? Porque las sociedades, los institutos, los organismos, son ficciones jurídicas, no existen en realidad, digo, en la realidad son ficciones del derecho. El que existe es el individuo, que es el o grupo de individuos que hace la obra. No, pero me expresé mal. Quiero hacer un comentario sobre eso. Licenciado, sí todo lo que está en Wikipedia se registra que se hace, aunque no aparece ahí. Hay un registro, ¿no?, de todo lo que se hace, mucha gente no lo sabe. Hay un registro con dirección IP única, ¿no? Hay un mecanismo, ¿por qué? Para garantizar el derecho moral de las obras de Wikipedia. Todos los artículos, se sabe quién lo hizo, está registrado para garantizar el derecho moral de las personas, pero tú lo cedes irrevocablemente al dominio público cada vez que aparece una nueva página. Y por un consenso comunitario sería injusto mostrar a uno solo de sus autores. Pero si tú quieres citar Wikipedia en las formas convencionales académicas, en las más, en la ISO y todas que existen, aparecería autores de Wikipedia, el nombre del archivo y la versión que estás citando. O sea, si hay un URL único que tú puedes citar por esa edición nada más, porque como es un producto cambiante, puedes citar incluso versiones estables y decir, esta es la que estoy citando específicamente, no la que está mostrada en pantalla, sino la que está registrada en el servidor con leyes estadounidenses. Para concluir, solo quisiera preguntar, licenciado, ¿qué sucede en el caso de sitios arqueológicos y monumentos nacionales fotografiados? Bueno, el sitio arqueológico y los monumentos arqueológicos, sitios arqueológicos y monumentos históricos, son los tres que tienen la misma regulación, solamente pueden exhibirse con fines económicos con la autorización del INAH. Pero la fotografía, el objeto fotografiado, aunque tiene ciertas restricciones para su uso con carácter económico, sigue siendo el fotógrafo el derecho de la toma fotográfica. Eso, por cierto, fue muy interesante cuando había el dominio público pagante. Tal vez no están familiarizados con esto, pero en México en alguna época hubo la necesidad de pagar al Estado el uso de obras en el dominio público. Una cantidad, según ellos, era muy pequeña. Pero cuando quisimos sacar el reportaje de el Templo Mayor, la entrevista con Matos y todas las fotografías de Templo Mayor en la revista Selecciones del Reader's Digest, las cantidades que teníamos que pagar al dominio público pagante eran de millones de pesos. Era incosteable. Se tuvo que conseguir una autorización especial en aquella época. Afortunadamente estaba Rafael como director general de Nina y Loreto Ortiz como directora jurídica, y se pudo liberar. Pero sí, tienen un régimen especial. No solamente los monumentos arqueológicos, los sitios arqueológicos y los monumentos históricos. Muchísimas gracias. Un comentario. Derivado del ejemplo de los monumentos, tuvimos que aprender casi como a golpes. ¿Por qué? Por ese tipo de disposiciones. Hay una cosa muy importante. En el concurso que hicimos de fotografías, no hay monumentos antes de 1913. ¿Por qué? Porque los monumentos históricos, exactamente, los que están bajo resguardo del INBA en el caso de México, tienen, muchos de ellos tienen derecho de autor. Por ejemplo, la Casa Barragán tiene derecho de autor. En México no hay una legislación que garantice la libertad de panorama, que es un tópico que existe en otras legislaciones. ¿Qué ocurre en México? Que la puesta a disposición no es punible. ¿Qué es lo que ocurre? Si tú quieres publicar, aplica la legislación de dar un pago al Estado, pero pese a que mucha gente está haciendo lobby porque poner a disposición también sea castigable, actualmente el hecho de que coloquemos fotografías, la publicación no es responsabilidad del repositorio. Eso también es importante que lo sepan, ¿no? Lo quieren hacer que sí lo sea, ¿no? Que tú, por el hecho de poner un repositorio en público, la gente le dé mal uso y tú también seas responsable. Que es que el compartir es malo. Pero actualmente en México no aplica en esa manera. Bueno, una vez más, muchísimas gracias a los tres participantes en nombre de los organizadores de este evento y también a los participantes que han escuchado esta interesante presentación. Así es que...